¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Sabadito alegre, sábado 5 de diciembre, arrancando ya pues el inicio del último mes de este año que va a quedar inscrito en la historia y en el corazón y en el sufrimiento de muchos, de muchas gentes en este planeta. Este inicio de la década 2020 verdaderamente pues lo hizo con bombo y platillo, entró con nosotros y nos dejó pues la peor temporada de huracanes de lo que va, por lo menos aquí en Yucatán. El calentamiento global nos está ya demostrando de lo que es capaz, y también nos está demostrando que tenemos que hacernos cargo de eso. La pandemia, lo mismo, así es de que, pero ya estamos en el último mes, a disfrutar las fiestas, las posadas. Mire, las posadas, pues hay que hacerlas en Zoom. Hay que mantener todavía la sana distancia porque, pues, ya ve cómo están las cosas con la pandemia. En algunos países otra vez entraron a las restricciones de aislamiento completo por no tomar conciencia plena de las medidas de protección que nosotros, los ciudadanos, tenemos que hacer para poder tener la movilidad que requerimos. Pero pues ya es tarde querer pensar en la vacuna, aunque pues es la esperanza para muchos, y precisamente el tema de hoy tiene que ver con esto, amigos. Vamos a hablar sobre este artículo que me encontré en BBC News Mundo, muy actual: vacuna contra el coronavirus. ¿Qué nivel de vacunación se necesita para volver a la vida normal? ¿Por qué este tema? Pues estamos con las noticias de que en Inglaterra ya van a iniciar la próxima semana a vacunar, que en Estados Unidos también, que en Rusia también. Bueno, hasta en México están anunciando que en el mes de diciembre también vamos a iniciar con la vacunación. Pues hay que tenerle reservas a todas estas noticias y mejor informarnos de lo que dicen los expertos. Para eso, pues el equipo completo trabajando para usted: Víctor Tun en el control operativo y musical allá en Radio Fórmula Yucatán en la 94.5 de FM. Ya ve que estamos transmitiendo los programas en sana distancia, nosotros en nuestro estudio virtual de Zoom, conectados a la cabina. Víctor Tun en la operación. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, en la conversación de esta tarde. Así es que quédese con nosotros, que creo que es un tema vigente y muy importante que hagamos conciencia sobre esto de vacuna contra el coronavirus. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y pues muy interesante este tema que vamos a platicar el día de hoy, que tiene que ver con esta vacuna contra el coronavirus y qué nivel de vacunación se va a necesitar para volver a la vida normal. Sin embargo, híjole, Robert, yo soy de pensar que la vida normal va a llevar años volverla a tener, y yo me refiero a aglomeraciones, a mucha gente, porque como que para que la vacuna llegue a todos está difícil. O sea, primero, solo en México, ¿cuántos somos? 125 millones de personas. Y aquí dice en este artículo que nos compartes que las vacunas serán gratis, o sea que cada gobierno tiene que hacerse cargo de las vacunas para su población. Sí. No van a estar a la venta. No, también va a haber vacunas a la venta, por supuesto que sí. Es como ahora. Tú como puedes tu estudio. Ir a vacunar de la influenza a un hospital privado y te van a vacunar. Obviamente te van a cobrar. Yo creo que la vacuna contra el coronavirus llegará a un momento en que esté en los hospitales privados. Pues sí, es negocio. O sea, la vacuna es negocio. Todos los que están fabricando la vacuna, créeme que aparte de pues una conciencia social contra la pandemia, pues es negocio. Ya ves, el mismo Carlos Slim le metió al negocio de las vacunas. Él invirtió para que aquí aquí en México y en Argentina, creo, se fabricaran las vacunas. Hizo, no sé cuánta lana invirtió, ya nos enteraremos después. Pero es negocio, es evidentemente es negocio. Ahora, lo que tú dices es una responsabilidad de los gobiernos con su población. El ofrecer las vacunas gratuitas en esta primera arranque, este primer oleaje, para detener, porque tenemos un problema de salud tremendo que nos ha costado económicamente mucho dinero. O sea, a sí, los gobiernos. La detención de la actividad económica. Claro. Entonces, por eso es importante tocar este punto. Y sobre todo, amigos, pues escuchar y leer y ver lo que los especialistas están diciendo en este sentido, para no dejarnos llevar. Miren, los anuncios sobre las vacunas contra el coronavirus invitan al optimismo, pero acabar con la pandemia y regresar a la normalidad sigue estando bastante retirado, como dice Laura. Viajar sin restricciones, no usar mascarillas y asistir a eventos masivos son algunas actividades que tardarán en volver. No basta con que se aprueben las vacunas y los países arranquen sus campañas de vacunación. Para hablar de nueva normalidad, según expertos, hará falta vacunar a una gran mayoría. Y esto es uno de los principios para vacunar. Imagínese usted la logística que se requiere para vacunar a 120 millones de personas. Suponga usted que lo van a tener que hacer por oleadas. Primero los médicos, los que están dedicados de frente a la pandemia, enfermeros, médicos, hospitales, etcétera. Después, los más vulnerables a la pandemia, adultos mayores, enfermos, niños, etcétera, ¿no? Y después va en escalada. Pero imagínate la logística para vacunar a 120 millones de personas. ¿Cuánto tiempo se va a llevar? Aparte que también se requieren recursos, pues para la gente que va a llevar. Me imagino que la logística va a ser la parte fundamental para lograr éxito en esta vacunación. Tampoco está claro qué normalidad viviremos al conseguir la inmunidad colectiva, que eso es lo que busca la vacuna. Ya lo platicábamos en programas anteriores. La vacuna no te vuelve completamente inmune a que te dé COVID. O sea, los contagios van a seguir y tú, aunque estés vacunado, te puedes contagiar de COVID. Lo que va a pasar es que si ya estás vacunado, la enfermedad que te dé, pues va a ser mucho menor o quizás no la vas a sentir. Eso es importante decirlo porque mucha gente cree que, ay, ya me vacuné, y ya no, me va a dar. No, sí corres el mismo riesgo de que te dé, pero si estás vacunado, cuando te dé, te va a causar muchísimo menos daño, quizás no te mueras. De veras. Solo quizá. No, pero es que hay que ser conscientes de que así es como funciona la vacuna. No quiere decir que ya no te va a dar. O no quiere decir que si tú eres de los asintomáticos y traes el virus, aunque estés vacunado, tú vas a seguir contaminando con el virus. Sí, es claro lo que digo. ¿Esto qué quiere decir? Lo que hemos venido diciendo durante muchos programas, tiene usted que seguir usando cubrebocas. Claro, y mantener la distancia y lavado de manos. Definitivamente. Y pues bueno, la gran pregunta es cuánta gente hará falta ser vacunada para recuperar esa vida de antes de coronavirus. Y, José, y pues, aquí calculan que un 75% de toda la población. ¿Cuánto es 75 de un millón? ¿Por qué un millón? De un millón, somos 120 millones, perdón, de 120 millones. De mexicanos. De mexicanos. Pero ¿y todos los demás qué? Ah, pues sí. Pues gente que viene, que viaja, claro, la trae, sí. Es correcto. Pero bueno, de esto y más vamos a platicar, amigos. Quédese con nosotros. Un tema hasta polémico, esto de la vacunación del coronavirus. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre. Mire, ya a disfrutar de las temperaturas sensacionales de Mérida. Esta época del año es la época que más me gusta de Mérida, porque puede usted andar tranquilamente en casa, sin aires acondicionados, con una temperatura muy agradable y disfrutar de estas noches estrelladas aquí en la ciudad de Mérida. Eso sí, nos deja el frente frío que nos ha traído algunas lluvias, pero pues finalmente estamos fuera de la temporada de huracanes, así es de que a disfrutar de nuestra ciudad. Antes de continuar, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, amigos, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta actualmente con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Miren, amigos, sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Si usted pudiera entrar al puerto de Progreso y ver los barcos, estos barcos enormes, la capacidad de carga de contenedores es verdaderamente impresionante. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519 o búscalos en su página web www.lineaships.com. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y gracias a usted, gracias por acompañarnos en esta, pues mire, programa 3845, el próximo año, qué rápido se pasa el tiempo. El próximo año, en el mes de abril, cumpliremos 13 años de transmisiones de Fórmula en los Negocios. Eso sí, Dios nos presta vida y usted. Pero muy agradecidos con su preferencia. 13 años se dice rápido, se dice fácil. Pero pues miren, ahí están contados, ahí están los programas. Usted los puede, tengo grabado desde el número 1 para que usted lo pueda escuchar. Y pues agradezco a todos los que han sido colaboradores para que esto llegue a su nivel. Y bueno, también déjeme presumirle, pues agradecerle a Segmento Research, que hace pocos días nos premió en su quinta entrega de a lo mejor del marketing a nivel regional. Segmento Research, que es una agencia de medios publicitarios y de encuestas, pues ellos seleccionaron a lo mejor del marketing este año. De contenido. Y a nosotros nos dieron en la división de marketing de contenidos, pues que somos el mejor programa de marketing de contenidos en la región. No lo digo yo, nos lo dio el premio Segmentos Research, a lo cual también les agradecemos muchísimo. Así es de que, pues sí, está usted escuchando el mejor programa de marketing de contenidos a nivel regional, premiado por Segmento Research. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema sobre esto. Es importante ser conciencia de lo que representa la vacuna contra el coronavirus y qué nivel de vacunación se necesita para volver a la vida normal. Y tú lo decías bien, ¿regresaremos a una vida normal como antes? Fíjate que aquí menciona algo interesante, que tampoco está claro qué normalidad viviremos al conseguir esta inmunidad colectiva, porque también dependerá de cuánto dura la protección de la vacuna y de si cortan la transmisión, además de evitar que nos enfermemos. Lo que decía hace rato. Entonces, son dos puntos importantes: cuánto tiempo dura y si se sigue transmitiendo. Tú decías hace rato que a pesar de que te vacunen, te puede dar. Y eso te convierte en portador. Entonces, si no estamos eliminando la transmisión de este virus, pues por lo menos estamos quitando la posibilidad de que te mueras por la enfermedad. ¿Ok? Entonces, que a fin de cuentas lo que buscan las vacunas es eso, el fallecimiento, o sea, que no provoque fallecimiento, si bien te enfermas, transmites, etcétera, pero no te llegas a morir. Habría que ver con la rapidez con la que hicieron estas vacunas, porque sabemos que las vacunas anteriores que han sido efectivas y que nos han ayudado a tener inmunidad entre diferentes padecimientos, pues se tomaron muchos años irlas mejorando, concretando, eficientándolas, y hoy en día son muy eficientes, pero y han eliminado la propagación de diversas enfermedades. Sin embargo, esta vacuna que se hizo con una rapidez de menos de un año, pues no me refiero, a ver, estoy haciendo la comparación de vacunas, de otras vacunas, okay, que tardaron años en hacerlas, sí, versus claro, esta que solo tardaron un año. Correcto. Entonces, correcto, hay que ver qué tan eficiente es, hay que ver qué durabilidad tiene y también hay que ver si te tienes que estar vacunando a cada rato, como influenza, ¿no? La influenza te tienes que vacunar cada año, cada año, cada año. En cambio, por ejemplo, hay vacunas que cuando naces te la ponen y ya no te la tienen que volver a poner cada año. Entonces, ignoro ahorita las diferentes, hay un montón de vacunas y diferentes padecimientos. La verdad, no sé cuáles hay, pero sé que hay unas que te la pones una vez y ya está. Estas, pues habría que también analizar la disponibilidad que va a continuar habiendo de ellas. Y con qué frecuencia van a estar disponibles. Entonces, es todo un tema, Robert. No bajemos la guardia. Creo que el mensaje es ese. Que no porque ya escuchemos que ya la vacuna está en circulación, ya la brincamos. Creo que falta un largo periodo de tiempo para brincarla. Y que ese largo periodo de tiempo tendremos que seguir tomando estas medidas de distanciamiento, de cubrebocas, de lavado de manos, de desinfección, etcétera, y que por lo pronto los dos siguientes años tendremos que seguir con estas costumbres, Robert. Totalmente de acuerdo contigo y yo creo que esa es la conciencia, amigos, que tenemos que hacer, independientemente de que decida usted vacunarse o no, si es que llega a estar disponible. Porque esa es otra, porque hay gente que no les gustan las vacunas. Correcto. Es correcto. Pero bueno, creo que pues finalmente la decisión está en la efectividad de la vacuna. Por ejemplo, estaba yo viendo el cuadro que marcan aquí. Dice, de la Universidad de Oxford, la AstraZeneca, que esto es de Inglaterra, es de tipo vector viral. o sea, virus genéticamente modificado. La dosis de la vacuna van a ser dos dosis que hay que ponerse, yo creo que en términos de 15 días o 30 días. Su efectividad marca 62% a 90% y su almacenamiento es en temperatura normal de un refrigerador. Está la Moderna, que esta es en Estados Unidos, que es del ARN, es el fragmento de código genético del virus. Esta también es en dos dosis, marca una efectividad del 95%, pero esta requiere a menos 20 grados centígrados hasta 6 meses para que se conserve. Y luego está la Pfizer BioNTech de Pfizer. Esta también es del fragmento de código genético ARN. También se requieren dos dosis, 95% efectiva, pero esta requiere menos 70 grados centígrados de refrigeración. Y está el Instituto Gamaleya, la Sputnik 5 de los rusos, es vector viral. También se requieren dos dosis, 92% de efectividad, y esta requiere temperatura normal de un refrigerador. Bueno, estas son las cuatro que están ya en disposición. Por lo menos los rusos dicen que ya empiezan a vacunar la semana que viene. En Inglaterra también empiezan a vacunar la semana que viene. Y en Estados Unidos también. Y bueno, en México también dicen que ya van a empezar con la vacunación. Yo, la verdad, amigos, todavía tengo mi reticencia, pero ojalá que así sea, ojalá que esté yo equivocado en esta percepción y que lo hagamos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre, sábado 5 de diciembre. Gracias por acompañarnos. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, que trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de gastos médicos mayores. Y si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta $1,000,000 anuales para cualquier hospitalización que necesites para ti, y hasta te incluye a un hijo menor por tan solo $1,100 al mes a partir del 2021. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí está, amigos, hágale caso a Laura. La verdad que tener una protección de un seguro de esta naturaleza, déjeme decirle que hasta le mejora la salud, porque le baja el estrés de un hueco económico tremendo que puede ocasionarle una enfermedad. Pero bueno, regresamos aquí, que estamos platicando con usted esto de la vacuna contra el coronavirus. Y miren, ¿cómo y cuándo volveremos a la normalidad? Está en la mente de todos. Reconoce Andrew Bradley, profesor de medicina molecular de la Clínica Mayo en Estados Unidos. Pero es muy seguro que para lograrlo haya que vacunar a cerca del 75% de la población, explica Bradley a BBC Mundo. Son datos similares a los que maneja la Asociación de Vacunología en España, país que también ya anunció que aprobó su plan de vacunación contra el COVID-19, que arrancará en enero del 2021. Y bueno, ya le dijimos que en Inglaterra anunció que la próxima semana arranca su programa de vacunación, Rusia también y Estados Unidos también. Ahora, la Organización Mundial de la Salud estima que hará falta inmunizar a un 60-70% de la población para frenar el avance del virus. Con un 60-70% de vacunación, se empieza a controlar al microorganismo y cortar la transmisión, dice a BBC Mundo Amos García Rojas, que es el presidente de la AEB. Los números también coinciden con los porcentajes que la Organización Mundial de la Salud estima necesarios para alcanzar la inmunidad de rebaño, es decir, una inmunidad colectiva mínima, pero necesaria para frenar la enfermedad. Dada la alta transmisibilidad del SARS-CoV-2, que es el virus que provoca el COVID-19, creemos que será necesario inmunizar al 60-70% de la población. Eso se consigue vacunando de forma segura, dijo en conferencia la doctora Soumya Swaminathan, científica jefa de la Organización Mundial de la Salud. Con estas cifras, en países, por ejemplo, como México, habría que vacunar a 88 millones de personas, en Colombia a 35 millones y en Perú a 22 millones, por ejemplo. México, que anunciara pronto su plan definitivo de vacunación, tiene preacuerdos cerrados con AstraZeneca y Pfizer para adquirir sus vacunas cuando se aprueben. Colombia, por otra parte, aseguró tener 20 millones de dosis cerradas el 24 de noviembre. Y el ministro de Sanidad peruano se comprometió a pagar más de 100 millones de dólares para adquirir 9.9 millones de compuestos de Pfizer. Y bueno, pues aquí, amigos, esta es la parte importante. Sin embargo, opina Bradley, es vital que los niveles de vacunación se consigan a nivel global, lo que tú decías. O sea, no porque logremos en México vacunar al 70% de la gente, vamos a estar libres y a nivel global no lo logran. Y más si tenemos fronteras abiertas, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Robert. Y bueno, estos datos son muy importantes a considerar. Y pues repito, realmente creo que aquí el llamado es de no bajar la guardia. O sea, definitivamente, qué bueno que la vacuna ya está en camino, ya se estará aplicando próximamente en diferentes partes del mundo. Próximamente esperemos aquí en México. Sin embargo, este distanciamiento, estos cuidados, hay que continuar manteniéndolos porque, pues, para empezar, hasta que no tengamos nosotros puesta la vacuna, pues seguimos en ese riesgo de caer en ese porcentaje de que se pueda desarrollar la enfermedad de una manera grave. Y recordemos que la enfermedad, pues, no tiene... Ahora sí que pues dicen que hay unos más susceptibles que otros, pero han habido jóvenes que han fallecido con esta enfermedad, con este virus, llenos de salud, llenos de vida, sin ningún problema. Y lo que los científicos dicen es que recibió una alta dosis de este virus y que por eso fue afectado tan drásticamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las aglomeraciones siguen siendo algo que no se deben de tener. Andar ahí muy confiado, pues tampoco lo recomiendo, porque si recibes una alta dosis del virus puede ser mortal. No sé cómo se maneja esto de alta dosis de virus, que llegan muchos bichitos y se meten en tu nariz o meten en tu ojo, donde pues se te metan, pero... No, nomás uno, ¿no? Sino pues sí, entonces es una carga viral muy alta y que si andas por ahí pensando que porque ya llegó la vacuna a México y voy bajando la guardia y ya no uso cubrebocas y no me aseo las manos y todo, pues corres ese riesgo. y más con lo que tú acabas de decir, que puede ser que esté vacunado la otra persona, pero puede seguir siendo transmisor. Entonces, pues bueno, es que, bueno, estaba es, yo pensando, es un tema muy delicado, muy difícil. Lo que estás diciendo, estaba yo pensando en los catarros. ¿Cómo hay gente que les da unos catarrazos, pero de esos que hasta te tiran con temperatura en la cama, y cómo hay otros que no? O sea, yo creo que a todos nos ha pasado esas que dices, desde qué hora se agarré un catarrazo de aquellos tremendos, que incluso te duran semanas, ¿no? Sí, sí, no, hay unos ¿te acuerdas? Que están... Sí, a mí me dio uno, sí. Yo creo que algo similar va a pasar con el coronavirus, porque este virus, pues es muy parecido a un catarro. Entonces, por eso ellos hablan de que es muy importante que la cuestión de la vacuna tiene que ser a nivel global para verdaderamente lograr estas reducciones de la pandemia. Algunos países, explica esta doctora García Rojas de España, puede que ya tengan más inmunizados por vía natural y ya hayan superado la enfermedad. Sin embargo, opina que la vacuna debe administrarse a todos, independientemente de si hayan infectado o hayan sido asintomáticos o no. Mire, aquí una de las cosas importantes, pues es las interrogantes, porque esto es inédito, o sea, este virus vino verdaderamente a revolucionar muchas cosas, sobre todo a nivel de los científicos. Aunque existe cierto consenso sobre vacunar a un 70% de la población para recuperar cierta normalidad, otras organizaciones demandan cautela y apuntan a varias interrogantes por despejar. Todavía no se conocen al 100% la enfermedad y su inmunidad, ¿no? Pues yo he visto que hasta dicen que ataca este virus, ataca el cerebro, que te ataca el corazón, que te ataca los huesos. En fin, todavía hay muchas interrogantes, pero estas las vamos a comentar regresando del corte comercial. Vamos a un corte, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre. Y mire, es la hora, cuchicuchi, como yo le llamo, es la hora de pasar a la reforma a echarse dos. Esto debe de ser como regla de todos los sábados. Si usted ya va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, pues mi recomendación es que pase usted a la reforma y echarse dos, o a comprar la comida para llevar de la reforma, la auténtica cantina que tenemos aquí en Yucatán, y que Miguel Galloso, pues mire, esta semana tiene carne en su jugo para combatir la heladez, así es de que también lo tiene disponible para llevar, o pase usted a echarse su carne en su jugo, que es esta carne de res, que es riquísima, deliciosa, y pues sirve que también se puede echar sus tacos o su tártara, o bueno, ya ve que tiene un menú muy especial la reforma, pero lo invito a que pase a la reforma. La reforma ya tiene horarios muy accesibles, ellos tienen horarios de lunes a... Ellos tienen horarios de lunes a sábado de 12 a 10 de la noche y los domingos de 12 a 8 de la noche. También puede marcarles para hacer sus reservaciones al 99-94-61-90-86. Márqueles también para hacer sus pedidos para pasar a recoger. Así es de que la reforma, la auténtica cantina, de veras, y mire que ha causado furor los platillos del chef Eliseo. Son verdaderamente sensacionales, no puede usted dejar de probarlos. Pero también déjeme darle una recomendación. ¿Ya revisó sus techos? Le aseguro que súbase al techo para ver cómo las paredes están hasta verdes. Hay que implementar los sistemas térmicos y de impermeabilización en nuestros hogares para reducir tanto la sensación térmica y las filtraciones. Es el momento de hacerlo. Aprovecha y renueva tus techos para no preocuparte ni del calor ni de las lluvias. Solo en Aditimper tienes la solución completa, porque nosotros vendemos, tenemos más de 18 marcas de calidad para los productos de impermeabilizantes, pinturas y todo lo demás. Además, te asesoramos cómo usarlos y cómo implementar estos productos, y también los aplicamos. Así es de que encuentra todo lo que necesites, porque somos tu mejor solución. No esperes más y quédate en casa. Contáctanos al 9999-440913. Búscanos en Facebook como Aditimper y en nuestra página web aditimper.com.mx, y nosotros te llevamos lo que requieras. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado de negocios de Newfield Network, y estamos con este tema que verdaderamente, pues, es importante, amigos, que hagamos conciencia de lo que significa la vacuna contra el coronavirus. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues con este tema de interrogantes, ¿no? Que aunque existen ciertos consensos sobre la vacuna, de que a un 70% de la población sería necesario para tener una cierta normalidad, pues otras organizaciones demandan la cautela, apuntan a interrogantes a despejar. Todavía no se conoce al 100% la enfermedad y su inmunidad. Es pronto para decir qué porcentaje se necesita vacunar para disminuir la transmisión. O sea, hay una serie de dudas que todavía quedan, interrogantes sobre este tema, y que esta parte de que todos quisiéramos regresar a la normalidad de siempre, pero pues ya hablar de esto es peligroso porque la pandemia continúa, porque las vacunas no se pueden aplicar a todos en un abrir y cerrar de ojos, va a llevar tiempo y eso permite que el virus siga circulando. Entonces, imagínate cuando a ti ya se te acabó tu duración de la vacuna de un año, vamos a pensar que dura un año, todavía el resto de la población ni siquiera ha tenido su primera vacuna. Claro. Entonces, es un círculo vicioso de volver a empezar y volver a propagar y volver a contaminar, que realmente va a requerir que sobre la práctica y sobre cómo vayamos viendo los hechos, vayamos aprendiendo y vayamos regresando a una cierta normalidad, entre comillas. Pero la esperanza enfática que tenemos muchos de regresar a como antes, yo verdaderamente, Robert, la veo muy, pero muy distante. Totalmente de acuerdo contigo. Y mira, agregando esto de que lamentablemente nuestro gobierno federal pues no ha puesto mucho de su parte para tener una infraestructura hospitalaria buena. Presumen mucho que abrieron más hospitales o que reacondicionaron. Pero mire, la realidad es otra. Tenemos problemas de saturación en hospitales. Los mismos médicos, enfermeras se quejan de que no tienen los recursos necesarios para dar una buena atención. En fin, tenemos un deficiente sistema de salud en nuestro país. Y con esto también tenemos un deficiente sistema de distribución, que se va a requerir una logística impresionante para lograr que llegue la vacuna a todos lados y logremos ese 70% de gente vacunada. Estamos viendo un considerable número de personas que no están seguras sobre si vacunarse o no. Tenemos estos problemas encima y eso nos tiene que llevar a lo que dice Laura. Mi invitación, amigos, es ser conscientes, seguir desarrollando nuestros hábitos de sana distancia, cubrebocas, lavado de manos, protección, volver estos hábitos ya en nuestra vida normal, en todos lados, en el trabajo, en la casa. También estamos pensando y debemos de pensar más bien en que la regresar a como vivíamos antes ya no va a ser posible, con o sin vacuna. Créanme, la misma tecnología nos está haciendo cambiar nuestros hábitos y la manera. Ya hemos hablado aquí en este programa sobre lo que tenemos que hacer para desarrollar mejor el home office y lo que la tecnología nos puede traer. Entonces, mire, también el doctor Bradley de la Clínica Mayo cree improbable volver pronto a la misma vida. Argumenta que muchos negocios cambiarán y los empleados continuarán su trabajo remoto. Lo que le estoy diciendo, aquí lo dice y lo explica un doctor especialista. García Rojas, la doctora de España, espero que el uso de mascarillas continúe tras la pandemia. Dice, no siempre, pero como muestra la solidaridad cuando estemos resfriados, por ejemplo. Claro, que eso es un hábito que en Japón lo tomaron. En Japón, yo recuerdo que desde hace mucho tiempo veo a la gente con cubrebocas. Digo, nunca he ido a Japón, lo he visto en la tele. Yo quisiera que la normalidad de siempre, pero hablar de esto en medios de una pandemia es peligroso para la ciudadanía. Puede hacer creer que estamos listos para volver a la rutina de antes, opinan. Honestamente, espero que después del coronavirus mantengamos muchas costumbres que adquirimos para protegernos. Eso es lo mismo que estamos diciendo nosotros. Espero que el lavado de manos frecuente se quede. También las mascarillas. No siempre, pero sí para solidarizarnos al usarlo en la calle cuando estamos resfriados. ¿Qué te pareció el tema? Esa parte de la conciencia de que cuando estás resfriado, cuando estás enfermo, definitivamente es ya, sería una ofensa que salgas. Es correcto. O que acudas a una reunión, ya sea familiar o de, sobre todo de negocios, alguna cita o algo. Realmente yo creo que esta parte de que si estamos enfermos, estamos tosiendo, estornudando, moqueando, lo que sea, ya no podemos estar alrededor de la gente, definitivamente, por respeto. Y bueno, Robert, interesante el tema. Espero que les haya gustado, que tengan un excelente fin de semana. Gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.